En Radio Tudela Es Radio, la tertulia tudelana. La tertulia tudelana, que como saben, quincenalmente se acercan los concejales del Ayuntamiento de Tudela y cada otros 15 días alcaldes de municipios riveros. En esta ocasión toca de Tudela y además con un tema de rabiosa actualidad. Vamos a poder compartir junto con los concejales del Ayuntamiento de Tudela temas de interés para todos los aquí presentes y tienen que ver sobre todo por una noticia que podíamos leer el pasado domingo en Diario de Navarra acerca de que el presupuesto de la obra en el Ciudad de Tudela iba a suponer el doble de lo que se había presupuestado. En esta tertulia contamos ya con Iñaki Magallón, de Izquierda Esquerra, Natalia Castro de Unión del Pueblo Navarro, Silvia Cepas del Partido Socialista y José Suárez del Partido Popular. Bien, mientras ya saben que lo pueden ir viendo en el Facebook Live, un poco de alboroto en estos momentos, pero bueno, lo cierto es que contando ya con el concejal también de Deportes, don Iñaki Magallón, comenzamos por este relato para después también escuchar las palabras del resto de invitados. Iñaki Magallón, comenzamos por esa información que escuchábamos, que leíamos, mejor dicho, el pasado domingo en Diario de Navarra acerca de el doble que iba a suponer la reforma del Ciudad de Tudela. Hola, buenas, ¿qué tal? Nada, pues decir que es una noticia que nos sorprende a todos porque es algo que estábamos trabajando en tanto equipo de gobierno como técnicos. Es verdad que al principio decíamos que iba a costar 700.000 porque era memoria valorada que había hecho desde urbanismo, desde las oficinas de urbanismo, y luego cuando se saca el presupuesto real pues nos damos cuenta de que aparte de la memoria valorada que decía urbanismo, pues hay otras cosas que no contemplaba y que se ha ido sumando a ese proyecto. Decir que ahora estamos trabajando, tanto equipo de gobierno como técnicos, en qué se puede hacer, qué cosas son menos necesarias de cara a esta rehabilitación y seguimos trabajando de cara a ese esfuerzo que está haciendo el Ayuntamiento de Tudela de cara a la rehabilitación del polideportivo. Por cierto, que hoy, miércoles, nos comentabas que parlamentarios del gobierno de Navarra han estado viendo in situ las obras. Sí, han venido todos los grupos a raíz de, creo que fue el Partido Popular el que dijo de bajar a ver el polideportivo, y ha sido una experiencia bonita y yo creo agradable, y la gente se ha dado cuenta de que es necesario una rehabilitación o otros pensaban que un polideportivo no. Bueno, pues ahí nos vamos. Acerca de esta noticia vamos a hacer la ronda. Natalia Castro. Bueno, yo de esta noticia, pues expectante, porque como no tenemos ninguna información como grupo principal de la oposición más votado, nosotros aún no tenemos ninguna información. De otras cosas se nos explican y se nos da mucha cuenta, pero de este tema sabemos lo que hemos leído por las redes, pero todavía oficialmente seguimos esperando una explicación de cómo puede ser que el lunes pasado, el lunes 26 de febrero, aprobáramos en un pleno un proyecto de 833.000 euros y de repente el sábado el alcalde diga en la prensa que de momento vamos por 1,5 millones y puede subir. De lo que ha dicho Iñaki aquí, la verdad es que sigo sin entender cuál es la explicación de qué ha pasado en 5 días, cómo se han enterado, estaba trabajada la valoración, el proyecto, no estaba trabajado, a partir de ahora no nos vamos a tener que creer absolutamente nada. Vamos, seguimos esperando una explicación de qué es lo que ha ocurrido. Silvia Cepas es concejal, componente también del equipo de gobierno por parte del Partido Socialista. Silvia, si quieres también responder a Natalia Castro. Bueno, yo ahí lo de responder a Natalia, yo creo que para eso está aquí Iñaki y que lo controla bastante mejor. Bueno, yo esto de nos informamos, pues yo creo que tendremos que informar cuando tengamos la decisión tomada. Ahí es cierto, y ayer tuvimos otra reunión, pues en ella ha hecho una propuesta en el equipo de gobierno y por apostar por ciudad y bueno, pues si cuando valoremos si se puede o no se puede o que se decide, pues nos reuniremos con todos los grupos, pero yo creo que hasta que el equipo de gobierno tome una decisión, pues es que no sé qué más se puede informar. Pero igual que digo del que a lo mejor, bueno, pues hay más transparencia, menos transparencia, cosa que la usamos cuando creemos que nos viene mejor. Oportunista, pues también, porque es decir ahora un UPN que quiere un polideportivo nuevo, cuando las enmiendas presupuestarias en Gobierno de Navarra no se aprobaron, no, de hecho no las votaron a favor. En campaña electoral no lo llevaba. Tengo que decir que Pepe sí ha apostado, exactamente, sí, sí, no lo iba a decir, he dicho solo UPN, Pepe sí dijo también lo del polideportivo, con lo cual, bueno, pues ahora decir que las necesidades, pues necesidades, pues no estaríamos donde estamos ahora mismo con este polideportivo, porque de hecho deberíamos de estar apostando por otras infraestructuras, aparte del polideportivo, si eso hubiese estado mantenido durante estos años. O sea, a mí me parece que ya el todo el rato que nosotros lo estamos haciendo de pena, no, de superior, es como de cuando partimos de que no se ha invertido, pero no ha invertido este ayuntamiento, ni ha invertido Gobierno de Navarra, que aquí esa es la otra, y de hecho de PSN lo que más critica es que Gobierno de Navarra no está invirtiendo un solo euro en las infraestructuras de Tudela deportiva. Y esa ha sido nuestra crítica, pero que el grupo que ha estado gobernando en el Ayuntamiento de Tudela nos diga que lo estamos haciendo de pena, que no estamos haciendo, o que esto ahora se nos está yendo de presupuesto, cuando no se ha invertido en ese pabellón ni un euro, pues es que también es llamativo como mínimo. Pues las palabras de Silvia Cepas del Partido Socialista acerca sobre todo del ayer, ¿no? Hablando un poco de cómo se encontraron las infraestructuras en Tudela. José Suárez del Partido Popular, petición del Partido Popular para que vinieran a ver el Ciudad de Tudela, que lo único que se ha hecho ha sido cambiar el nombre, en cuanto a modificaciones. Adelante, José. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues sí, nosotros es un tema que nos ha preocupado ya desde el principio, desde nuestro programa electoral, que contemplábamos la necesidad de un nuevo polideportivo, y en su día ya hace tiempo, hace mucho se solicitó una visita de la comisión del Parlamento Foral a las instalaciones deportivas para que fuesen conscientes de lo que estaba pasando. Fue una solicitud de mi compañero del Partido Popular, el parlamentario Javier García, y hoy precisamente es cuando han tenido esta visita. Ha coincidido con una noticia que es sorprendente, en primer lugar. Decir que no podemos entender cómo se aprueba un presupuesto el lunes y el sábado, la semana pasada todo, nos encontramos con un presupuesto que lo duplica. Aquí hay algo que no se ha hecho bien. Hay algo que no se ha hecho bien. ¿El qué? No lo sé. ¿Quién es responsable? No lo sé. Desde luego, la responsabilidad la tiene el equipo de gobierno. Pero bueno, esperamos que nos den explicaciones, porque desde luego sí que nos tienen que dar una explicación, no solo cuando toman una decisión, sino también sobre la marcha de los asuntos municipales de que tienen una envergadura como este. Y esto no se ha producido. No podemos entender cómo se aprueba ese presupuesto de 800.000 euros y nos encontramos con que lo que se manda al Gobierno de Navarra una semana después es otro proyecto, que es lo que se ha hecho, con otras inversiones. Eso no se puede hacer. Y esto es una información que se ha dado hoy en la visita parlamentaria. Que el proyecto que se enviaba a Pamplona no es el que se aprobó. Es que nos volvemos a encontrar otra vez con una situación similar, parecida a lo que ocurrió con el conservatorio. Se aprueba una cosa en pleno y luego se manda otra al Gobierno de Navarra. Esto no puede ser. Esto no es de recibo. La oposición existe. Y se lo digo al equipo de gobierno, y aquí hay dos representantes del equipo de gobierno de dos partidos. De Podemos, Tudela Puede, o Tudela Puede barra Podemos, como siempre no vienen. Teniendo además cómo tienen la responsabilidad, porque en tema de urbanismo es el concejal delegado de Tudela Puede el que lleva estos temas, cosa también sorprendente. Pero bueno, como ni está ni se le espera ya, lo que sí quiero decir es que el equipo de gobierno tiene una responsabilidad de información también a la oposición. La oposición existe, tenemos responsabilidad, tenemos que hacer un seguimiento, tenemos que saber qué está ocurriendo. No basta con decirnos esto hemos decidido. Es que cuando le oigo a la señora Cepas decir que nos informarán cuando tomen una decisión, hombre, por favor, yo creo que las comisiones están para algo. Y para que se nos informe, pero que es... Ahora mismo ya te toca. Entonces, que termina José Suárez y vamos con Iñaki Magoyo. Nosotros en este sentido siempre hemos apostado y apostamos por un nuevo polideportivo. Creemos que el Gobierno de Navarra tiene una responsabilidad importantísima, y ahí coincido con la representante del Partido Socialista. Es verdad que el Gobierno de Navarra ha invertido muy poco en Tudela en los últimos años en instalaciones deportivas, y ya es hora de que se haga. Y decir otra cosa, es que incluso lo que se está planteando es un parche que a futuro no sé si tiene mucha consistencia, porque es que todavía no se han contemplado inversiones importantes que hay que hacer en la cubierta, que tiene goteras, que se van a medio solucionar, pero que a largo plazo eso requiere una inversión más contundente y que ni siquiera se ha contemplado en este proyecto. No el de 800.000, sino el de 1.600.000, que es el que se envió al Gobierno de Navarra. O sea, ¿de qué estamos hablando de esto? Esto es una chapuza. señores, esto es una chapuza, esto no tiene nombre. Y de verdad, yo me enfado porque... Porque creo que la oposición nos merecemos que se nos informe, no solamente de las decisiones que se toman, y nos merecemos enterarnos de los asuntos municipales de envergadura en comisión, que son los órganos correspondientes, muy no bien, por la prensa. Muy bien, señor Suárez, escuchamos la segunda ronda ya con el señor Magallón de Izquierda Esquerra. Muy bueno, despídeme, porque no tenía micrófono, si no me hubiese gustado cortar un poco antes, porque... Ahora es su turno, señor Magallón, adelante, Izquierda Esquerra. Estáis diciendo tanto UPN como el Partido Popular que no hablamos la comisión. Creo recordar que es el lunes que viene y tenéis una gracia porque siempre queréis hablar y debatir sobre borradores. Que es que vamos a debatir una vez ya tengamos el proyecto y sea la realidad lo que queremos hacer. Porque debatir de borradores, nosotros no queremos debatir de borradores. Si queréis debatir de borradores, pues debatimos de borradores. Pero creo que debatir de borradores no es algo que haya que hacer en política. Pues si creamos un proyecto en pleno, eso pero es un borrador. Otra cosa además que dices que no damos información, pero si me da la sensación de que tienes más información que yo casi con todo lo que estás diciendo. O te la inventas Bueno, no sé, has estado hablando de 1.600.000. Señor Magallón, entonces, vale, la realidad en Tudela es que llegamos en el año 2015 y nadie ha hecho nada en instalaciones, ni gobierno de Navarra desde el 2008. Desde el 2008 no se ha hecho nada, pero ni tan siquiera un informe. No hay dinero, pues entendemos que en esos momentos no había dinero. Pero no hacer un informe, unas valoraciones técnicas, un informe de cómo es la realidad social en Tudela, un informe de cómo están las instalaciones en Tudela, es que me parece vergonzoso cómo están las instalaciones, pero me parece vergonzoso que desde el 2008 no se haga ni un informe. Es que es vergonzoso. Luego estamos hablando de 1.400.000 euros, 1.500.000. El campo de Santa Quiteria, hecho por UPN y por un gobierno que sustentabais, costó 1.400.000 y ahora estamos denunciando porque no ha llegado ni a 10 años de vida. Así que de chapuzas, por favor, no nos vengáis a decir, porque es que dar consejos y luego no tener para vosotros me parece mal. Tenemos, desde el 2015 hemos hecho el informe de instalaciones, se veían las deficiencias. En el 2017 hemos hecho un informe técnico evaluativo de las necesidades y en el 2018 y a finales de 2017, viendo la realidad social y económica que tiene Tudela y la realidad del gobierno de Navarra, que desde aquí exigimos a que apuesten por Tudela y por las instalaciones de Tudela, pues hacemos un proyecto real. Y algo real es la rehabilitación de un pabellón que tiene más de 30 años y que no se ha metido un euro, que como bien decíais, solo se ha cambiado el nombre. Es que no se ha hecho más por Tudela, en instalaciones, sobre todo en ese polideportivo. Así que, por favor, no vengan a dar consejos porque me parece... Sí que me gustaría, si puede aclarar, señor Magallón, respecto a esa modificación del presupuesto, ¿no? Si lo que se aprobaba, según las declaraciones tanto de la señora Castro como del señor Suárez, se aprobaba un presupuesto de unos 800.000 euros y lo que se ha llevado ha sido 1.600.000. ¿Qué puede decir? Es una memoria valorada que hace urbanismo y que ha sido un fallo y reconocemos los fallos. Pues ha sido desde urbanismo. No pongas esa cara. Pues. Nos enteramos ahora, ahora mismo. Siga respondiendo, por saber, por prensa. Por conocerlo, siga respondiendo, por favor. A mí, que no sé, que además hay, no, aquí no, nadie sabe nada, pero todo el mundo va filtrando y diciendo cosas. Pero por saber, estamos en este momento en la tertulia tudelana y a mí me apetecía que los oyentes de Radio Tudela fueran los primeros en conocer esa modificación del primer presupuesto de 800.000 euros a lo que ahora mismo se está hablando de 1.600.000. ¿Qué nos puede decir? No, pues resulta que faltaban cosas de cara a un proyecto nuevo porque hay unas nuevas utilidades, unas nuevas instalaciones y que no estaban valoradas de antes, pues se tienen que valorar en algún momento. También tuvimos unas piscinas cubiertas que empezaron costando 2 millones y acabaron costando 9 millones, que también hay fallos. Uh-huh. Y eso es, o sea, se resumen en el que una vez que habíais mandado el primer presupuesto, vosotros veis que faltan cosas todavía de hacer en ese proyecto y lo decidís. Sí, nos lo dicen los arquitectos que están elaborando el proyecto, nos dicen, oye, pues falta esto, esto y esto, pues hay que valorarlo también, no vamos a dejar... Es que es verdad, es que no vamos a hacer una chapuza, vamos a rehabilitar el polideportivo Ciudad de Tudela. Estamos en la segunda ronda y el turno es para la señora Castro de Unión del Pueblo Navarro. No sé si voy a soltar el micrófono, porque la verdad es que he oído tantas barbaridades y tantas falsedades que no sé por dónde empezar. Por el señor Magallón. Bueno, desde luego que la mejor defensa es un buen ataque, porque es que hemos venido a debatir sobre lo que ha pasado con el polideportivo, el campo de Santa Quiteria. ¿Pero a qué viene a hablar del campo de Santa Quiteria cuando ustedes saben que hay unas sentencias ganadas? Que hay unas sentencias ganadas y que la empresa y es responsable y que responde. O sea, ¿cómo pueden decir eso? ¿De qué me están hablando? ¿De que no se ha hecho ninguna inversión en el polideportivo? ¿Pero usted se ha mirado algún papel o quién se lo ha mirado? Porque hay una valoración de julio del 2017 que ha tenido tiempo de leerse de los servicios técnicos de urbanismo. Léase la primera hoja de ese informe, que ya veo que no se lo ha leído. Porque ese informe que ustedes usaron para el proyecto de posterior, ahí le viene lo que se ha invertido año por año, 2008, 2000, todas las reformas que se han hecho y lo que se ha invertido. O sea que ya veo que no tienen ni idea de lo que están hablando. ¿Qué dato podría decir de lo que se ha invertido? Ahora no tengo el informe aquí, no lo he traído de la memoria, pero había inversiones, pues en el 2008 no sé si había 70.000 euros porque se habían arreglado cosas, o sea, es que hay un informe... Si le parece, lo espera... ¿Qué tiene que ver todo lo que estamos hablando con el tema que nos trae aquí? Que lo ha enfocado muy bien también, yo creo que José. El tema que nos trae aquí es que nosotros en pleno aprobamos el otro día la reforma del polideportivo por 833.000 euros y que hoy hemos tenido conocimiento de que efectivamente el proyecto es de 1.600.000. Entonces, ya es que ya de plano, para que nos entienda la gente, ¿qué pasa? ¿Va a volver a pasar por pleno o yo he dado mi aprobación? Parece claro, no necesitamos información. ¿He aprobado eso? He aprobado eso con una información. Me tendrán que dar la información de qué es lo que ha pasado para poder saber, vamos a volver a votar, no vamos a volver a votar, o simplemente vamos a tener la información cuando el equipo de gobierno haya asumido. Quiero decir, es que me parece todo una barbaridad. El informe de instalaciones deportivas del que hablan, pero ¿cuándo se ha hecho? Si a mí me lo dieron ayer a las 9 y 10 de la mañana, no sé si a José se lo pasaron o se lo pasarían a la vez, o no lo tiene. A las 9 y 10 de la mañana, después de pedirlo una y otra vez en la Junta de Gobierno. Información, han hablado de las comisiones, pero si el viernes en la Junta de Gobierno, en esta Junta de Gobierno pasada, no nos podían haber dicho, oye, que sepáis que ha habido un fallo en la memoria valorada o en el proyecto que hemos llevado a pleno y que nos dicen los arquitectos que va a haber que hacer unas modificaciones. ¿Eso no se puede decir en la Junta de Gobierno del viernes? No es importante, no es interesante. Es interesante hablar de las redes y de otros problemas que ya hablaremos luego. Eso es más importante que decirnos ha habido un problema y va a pasar esto. Yo es que, no sé, pues te digo, es que, y ya, no sé, también lo que dice el PSN de que sí, efectivamente, Javier Esparza dijo que se iba a reformar el polideportivo en campaña, y luego también se olvidan de decir que en junio del 2017 hubo una moción de UPN para pedir que se hiciera un polideportivo nuevo a la vista de cuál podía ser el presupuesto, eso nadie lo cuenta, y tampoco cuentan qué pasó en ese pleno y lo que se dijo, y en definitiva, yo creo que José lo ha dicho muy bien, esto es un desgobierno, y lo que se nos está diciendo, pues eso, pues... la mejor sobre todo lo que estás criticando es que sí que ha habido un tanto por ciento de inversiones, que no puedes detallar la cantidad que se ha hecho, lo que está explicando el señor Magallón, que desde el 2008 hasta el 2015 plantaba el cero. En tu opinión dices que sí que ha habido una inversión, perdona, por aclarar un poquillo, porque si no puede que no me aclare yo y así los oyentes tampoco se aclaren. Y por otro lado, sobre todo lo que estás diciendo es que en esa comisión del viernes que podían haber dicho ese fallo que están reconociendo de que no habían tenido en cuenta para hacer ese presupuesto y de esa forma pues no se hubieran enterado por los medios de comunicación. Eso es. En gran medida es lo que estás diciendo. Pues sí, sobre todo la segunda parte es lo que yo digo desde el principio y lo que estamos hablando, que somos información, el desgobierno, la falta de información, pues sí, falta de información, eso es lo primero. Y lo segundo, lo que hablas de si hemos hecho inversiones o no, creo que es un tema que no viene al caso porque yo creo que es otro tema y si vamos a hablar otra vez de la gestión de UPN, del gobierno de Navarra, es que al final es lo de siempre, es tirar balones fuera. Cada vez que hay un problema en este ayuntamiento, la culpa la tiene el gobierno de Navarra, la tiene... Gracias, señora Castro. Nos vamos con la señora Cepar del Partido Socialista. Bueno, a ver... yo sigo, y cuando vengo aquí, pues y luego en otras conversaciones, pues cada uno tenemos el papel que tenemos, y yo eso no lo discuto. A mí no me gustaría, claro, que todo el rato me echaran en cara, ¿no?, cosas de que yo he hecho, lógicamente, antes, pero siendo responsable, que si las he hecho, pues las he hecho, y no hay muchas vueltas que darle a esto. en inversiones, en presupuestos, ¿en cuánto se ha podido gastar? Pues yo no tengo los detalles de cuánto se ha podido gastar en deportes, en infraestructura de deporte, pero viendo las mías de los colegios, pues comparaciones poquitas. Porque efectivamente, y además habías dicho una cantidad de 70.000, efectivamente, si hay 70.000 para toda la infraestructura, pues, pero lo he dicho, en colegio había el mismo presupuesto para todos que lo que yo estoy gastando en uno, con lo cual, pues alguna diferencia tiene que haber, está claro. Y no, no, y exactamente. Sí, sí, sí. Y no, no, que pero 20 años, 20 años, que 20 no han sido la crisis, gracias a Dios, desde luego, pero 20 años, ostras, y que todo el rato estemos en los últimos, y suena un poquito mal, porque los deterioros de verdad que no son de los últimos 5 años, y no son de los últimos 5 años, porque los cimientos hay que verlos y no son de los últimos 5 años. Iremos a pleno. Pero si lo saben, ostras, todo el rato haciendo preguntas retóricas del ¿qué vamos a hacer? Iremos a pleno, nos informarán en pleno, nos informarán en no sé dónde, pero si lo saben que lo hemos hecho con el conservatorio, porque saben que cuando hay transferencias, que cuando hay que cambiar algo de lo que se haya aprobado en pleno, tiene que volver otra vez a ratificarse en pleno, con lo cual saben que el día 26 de marzo hay que ir con esto nuevo, y que saben que si que de este, hombre, no, de verdad, mira, yo puedo pasar y yo nos podemos llevar muy bien y... Pero hacernos todo el rato de él, es que yo no sé de qué me estás hablando, cuando todo el mundo tenemos súper claro, seamos más nuevos o no seamos más nuevos, que todo lo que se haya aprobado en pleno hay que ratificarlo luego en pleno, y que aquí cualquier cambio que se haya aprobado en el mes pasado tiene que ir a pleno siguiente, eso lo sabemos todos sí o sí. Señora que Cepas, pasará por comisión señora, también. Señora Cepas, pero entonces, bajo esta premisa, la misma pregunta que le hacíamos al señor Magallón, sí, acerca de la ampliación del presupuesto de 800.000 a un millón y medio, sí, también, que ahí que nos... Vale. Nos tiene que responder. Pues ahí no, y yo creo que habrá que pedir responsabilidades cuando sepamos qué ha pasado. Es cierto que urbanismo, tal y como hemos tenido, porque esta semana nos hemos reunido ya bastantes veces, el viernes tampoco tenemos claro además porque qué había pasado. Es cierto que ahí urbanismo ha ido a unos mínimos, arquitectos han ido a una remodelación de máximos, que era lo que sacamos además en conclusión más o menos en una de las reuniones. Cuando de verdad sepamos todos los datos, que es lo que nos está pasando, pues informaremos, pero ahora decir vamos a hacer una reunión por decir que estamos teniendo una reunión, pues bueno, pues yo qué sé. Pues, pero el presupuesto ya se ha enviado, ¿no? Entonces... A ver, lo que se ha pedido es para la subvención del PIL, exactamente, que es para una subvención del PIL. Y no te piden la memoria de ejecución, te están diciendo que le tienes que mandar un proyecto, el proyecto de que vayas a realizar, y el proyecto que se va a realizar de los mínimos, seguro en la memoria valorada, y es para entrar en la subvención del PIL, que era unos 300.000, me parece, o algo así, ¿no? Y es lo que se ha enviado a Gobierno de Navarra. Ya quisiéramos nosotros poder enviar a Gobierno de Navarra el proyecto de 1,5 millones para que pague más del 50%. Ya, de verdad, ya quisiéramos, pero es para entrar en una subvención, y lo que te piden es la memoria valorada. Que bueno, yo qué sé, ya es por informarnos de lo que se está haciendo y lo que no se está haciendo. Porque si se lo hubiésemos llevado a Rubén Goñi, que es el de deporte ese, ¿no? Es como de... Y ahora espero que con los parlamentarios que han venido hoy, tal y como han sacado todas las conclusiones, que además he hablado hace nada con Carlos Jimeno para que me contara, estamos todos muy concienciados, pues a ver si es verdad, y alguien apoya alguna vez, para que nos sirva de precedente, vaya, por lo menos, de apoyar que cuando presentamos el PSN la enmienda a presupuestos para polideportivo, para infraestructura, se apoye, porque hasta ahora mismo no se ha apoyado nunca. Y llevamos 3 años consecutivos, ¿eh? Pues la opinión de la señora Cepas del Partido Socialista acerca de las inversiones sobre el nuevo polideportivo, pero que finalmente todo parece que hace indicar a que este proyecto que se ha puesto es para obtener una subvención y que le pedían completo, José Suárez, bajo esta actualidad que nos están contando tanto el señor Magallón como la señora Cepas, ¿algo que decir? Bueno, en primer lugar, decirle al señor Magallón que yo no me invento nada. Puedo tener información más o menos precisa gracias a la información que me da el ayuntamiento, que es muy poca. Y la que obtengo es a través de la prensa o a través de una comisión parlamentaria, a través de una comisión parlamentaria solicitada por el Partido Popular para visitar las instalaciones y conocer in situ qué es lo que está pasando. Porque nosotros, como concejales, no estamos recibiendo información. Eso es lo triste. Que yo obtenga más información a través del parlamentario foral del Partido Popular y por sus gestiones que del Ayuntamiento de Tudela. Eso es muy triste. Dese cuenta, imagínese usted mi situación. Cuando sabe más sobre lo que puede estar ocurriendo en el polideportivo en Tudela una comisión del Parlamento Foral que los concejales que estamos aquí, que me estén dando información que no me ha dado el equipo de gobierno. Eso es lo que es triste, eso es lo que estamos reclamando, porque ustedes están diciendo y han reconocido usted que ha sido un fallo y la señora Cepas que se va a pedir responsabilidades. Pues desde luego están reconociendo que algo ha pasado. Y esto no es una falta de... No, claro, pero es que por otro lado nos dicen que nosotros nos quejamos de no haber recibido información, pero si ustedes han tenido... Y nos estamos quejando de que no se está gestionando como se debe gestionar y con la transparencia con la que se debe gestionar, porque estamos hablando de una diferencia de una semana. Que el lunes aprobamos un proyecto, que el viernes hay junta de gobierno, que no se dice nada en la junta de gobierno y que el sábado sale una información. Eso quiere decir que ustedes en la junta de gobierno ya tenían esa información y no se comunicó no se comunicó a los grupos de la oposición. Esa es mi queja. Y decir también, ya por último, que lo de las filtraciones que está habiendo, eso es un problema que tiene el equipo de gobierno. Ustedes sabrán. A nosotros no nos hagan responsables de las filtraciones de una información que no tenemos. Es que no tenemos información y encima parece que tenemos la culpa de las filtraciones. No, las filtraciones las están teniendo ustedes. Y les están teniendo a la prensa. En vez de informar a la oposición, están filtrando información a la prensa. ¿Quién? No lo sé. Ustedes sabrán. Y decir también a la señora del Partido Socialista que desde luego apoyaremos una demanda al Gobierno de Navarra para que subvencione la construcción de un polideportivo. Sí, sí. Y también le decimos que nos parece que desde luego que sea una subvención a través del PIL es una pena. Porque eso implica que se van a quitar recursos financieros que tendrían que ir a otros sitios y se van a dedicar a la instalación deportiva. Cuando la instalación deportiva tendría que ser a través de una convocatoria de subvenciones a instalaciones deportivas que el Gobierno de Navarra no ha hecho. Y desde luego que viene el tema de atrás, no lo voy a discutir, y que se tenía que haber hecho antes, de acuerdo. Pero que también hemos tenido un periodo de crisis importantísimo que lo que se tendría que haber afrontado a lo mejor en la legislatura pasada no se ha podido afrontar. Pero también le voy a decir que ustedes llevan gobernando tres años. Que esto ya lo sabían y que esto ya lo reclamaban. Entonces no van a decir ya que, joder, en estos tres años no han tenido tiempo de afrontar este problema. No han tenido tiempo. De verdad. Es que yo creo que ya vale de estar continuamente mirando al pasado y a la herencia recibida, y los tres últimos años que llevamos, que estaban ustedes en el equipo de gobierno, parece como que no va con ustedes y que los problemas vienen de atrás. Pues claro que vienen de atrás. Hay muchos problemas que nos encontramos. El equipo de gobierno anterior, como le voy a recordar cuando tuvimos que hacernos cargo de los 800.000 euros que costó mantener San Nicolás, que también fue una actuación sobrevenida y que la tuvimos que priorizar. Señor Suárez, finalizamos con este tema, además, con la opinión del señor Magallón sobre este tema que estaba explicando, por si quiere decir algo más después. Vamos a cerrar ese tema y también vamos a comenzar todo el tema de las críticas en redes sociales también para que exponga un poco el caso y así de alguna forma poder opinar sobre lo mismo. Señor Magallón, adelante. Para cerrar... Es que no me gusta de herencias recibidas ni de chapuzas, es que no deberíamos hablar del pasado. Es verdad que venimos de unos años de crisis, pero es verdad que la crisis no tiene culpa del Navarra Arena. Y es que si no hay financiación del gobierno de Navarra, viene porque tenemos ahí un agujero que es que hay que terminar de cerrar. Y es que se han gastado 60 millones y es que se van a gastar cerca de 10 en abrirlo. Y eso sí que es la crítica también que hay que hacer al gobierno de Navarra actual. Tienen para sus instalaciones, pero ¿qué pasa? ¿Que no tienen para las de los municipios? Yo creo que sí que hay que repartir. Y es la crítica que venimos haciendo y que vengo haciendo desde el año 2015. Espere, señor Suárez. Que no tiene nada que ver que apoyemos un gobierno para que luego se le pueda criticar por hacerlo lo que no está haciendo bien. Pero es que exijan con sus parlamentarios. Es que los parlamentarios de izquierda a izquierda están pidiendo y han pedido hoy, y en el, bueno, que le dirá su compañero también, que van a exigir al gobierno dinero para las instalaciones de Tudela. Ya que estamos hablando de este tema, le decía al señor Suárez que en la junta del gobierno del viernes que ustedes sabían esta modificación y que no lo quisieron decir. ¿Algo que decirle? No estoy en la junta de gobierno y, bueno, de aquí solo está Natalia. Yo sí que les quiero decir un segundo. Y nosotros cuando nos llega el... ¿El informe? El proyecto entero es el viernes y no sé si es antes o después o la durante. Junta. Hasta luego, la Junta del Gobierno. Bueno, pues brevemente, antes de irnos a las redes sociales. Natalia, en relación con las redes sociales y para empezar con el tema de las redes sociales. Espera, pero que eso voy a cerrar. Que lo bonito de este ayuntamiento, para que la ciudadanía lo sepa, es que resulta que en la Junta de Gobierno no se habla de este tema del polideportivo, que tuvo que ser conocido el viernes, porque el sábado el alcalde ya lo manifestó cuando le llama a la prensa, o sea que ya el viernes lo tenían que saber. Y resulta que sí que hablamos de las cartas, del trasiego. Me sé con pelos y señales lo que ha pasado con un ciudadano, con las redes y carta para aquí, carta para allá. Eso sí que han venido a explicarlo claramente por activa y por pasiva. Bueno, pues ya que tenemos a Iñaki Magallón, vamos a abordar ese tema. Iñaki Magallón, cuenta por favor lo sucedido después de ver publicado la respuesta que hacíais llegar a un ciudadano, en fin. Yo creo que es el tema del mozo del patinaje. Pues resulta que este señor pues mandó, o sea, quería hacer en la media maratón de Estela Navascués, pues quería hacer una carrera de patinaje. Vino al ayuntamiento, nos preguntó, valoramos y dijimos, la carrera no la hacemos nosotros, habla con la empresa organizadora a ver si la puede, si os admite la petición. Resulta pues que era poco tiempo, eran 3 semanas antes y se denegó la actuación de la carrera, con lo que este señor mandó un escrito por una red social abierta a todo el mundo, que la podía leer todo el mundo, criticando la labor de un trabajador del ayuntamiento. El trabajador me lo comunicó y me dijo que quería denunciar al chaval, pues conociéndolo, porque siempre ha trabajado por el bien de todos los demás, pues decidimos pues mandarle una carta en el que, por favor, que quitase las declaraciones que había hecho en contra del trabajador. Y de ahí pues se ha liado todo lo que se ha liado, con una actitud en la que nadie estaba en contra de la carrera, porque además el técnico le dijo que de cara al año que viene, con más tiempo, sí que se podía elaborar la carrera. Y de hecho, pues el chaval me llamó y me dijo que no había ningún problema, que se había equivocado, que yo no, hay una palabra que es muy agresiva, que dice que yo le amenazo, pero él me dice que él no lo siente, que él no siente una amenaza porque le mandé la carta. En esa carta lo que viene a decir, nosotros le hemos podido leer, es que si no rectifica, el trabajador del Ayuntamiento de Tudela podría demandarle. Se reserva su derecho. ¿No? Se reserva su derecho a demandarle. A sabiendas de que yo había hablado con el trabajador y que si rectificaba no iba a demandar. Natalia Castro. Pues de este tema, pues decir que en primer lugar me hubiera gustado debatir lo que ha pasado, pero no comentando qué ha dicho uno u otro, que decir, para eso tendría que estar la persona con la que entiendo, ¿no? Las 3 personas involucradas, eso lo primero de todo, y que cada uno dé su versión de lo que ocurrió, ¿no? Entonces, yo creo que trascendiendo de eso, lo que está claro, en mi opinión, es que para mí la carta que se le envió, ya te digo, sin saber lo que pasó, no fue acertada, por supuesto, que ahí en todo caso, Iñaki sí quiso mediar, o por lo que dice, ¿no?, que lo que intenta es mediar porque le dice el trabajador, ¿no? Pues yo creo que lo que tenía que haber hecho es haber llamado a esa persona, además conocido, ¿no?, y que lo conoce, ir a ver qué ha pasado, intentar solucionar, y por supuesto pues no mandar comunicados desde el ayuntamiento. Y yo creo que todo se ha ido efectivamente de madre, y ya hemos entrado en una polémica de si existe la libertad de expresión, de cómo puede un ayuntamiento, supone, progresista y que es muy activo en las redes y dice pues muchas cosas como se le ocurre, luego decirles a los demás, ojo lo que haces, que me querello, querella para arriba, querella para abajo. Eso ha sorprendido, yo creo, que mucho, ¿no?, a la ciudadanía, un ayuntamiento progresista que tenga, ¿no?, esa línea roja con lo que es la libertad de expresión. Cuando nos interesa, defendemos lo más rocambolesco, y cuando no nos interesa, ojo a ver lo que nos dicen a nosotros. Yo creo que es un poco el resumen, ¿no? Nosotros, por supuesto, desde UPN siempre somos respetuosos, creemos que no se deben pasar ciertos límites, pero aquí yo creo que Iñaki se excedió, que no fue acertado la carta que hizo, y luego pues han encima más ellos que son activos en las redes, ¿no?, y que han defendido tanto la libertad de expresión, pues la verdad es que entendemos que, y sobre todo enlazo otra vez, que yo creo que menos redes sociales, que estamos todo el día en las redes sociales, y más trabajo en el ayuntamiento, que luego nos pasan cosas como la del polideportivo, y más información de temas como el polideportivo, que es lo que nos interesa de verdad. Después de Natalia Castro uniendo el Pueblo Navarro, escuchamos a Silvia Cepas del Partido Socialista acerca de las redes sociales de esa carta que enviaba desde la Concejalía de Deportes a ese usuario, a ese ciudadano de Tudela. Sí, sí. De todas maneras, tampoco me gustaría. Si vamos a hablar de las redes sociales, podemos hablar de las redes sociales, pero el ir a este caso yo creo que tampoco es. Yo también por el tema de que tengo que hablar con él, y creo que es un problema que ya ha pasado y que no creo que hay que darle más vueltas, ¿eh? Pues. Y yo creo que, bueno, yo hice bien mandando la carta porque yo en ese momento pensaba que había que hacer la carta. Igual puede ser verdad que igual llamándole y diciéndole, por favor, rectifica, también podía haber valido o hubiese valido. Pero yo creo que este tema, y he hablado en pasado, ¿no?, que defendemos que defendíamos la libertad de expresión, la defendemos. Pero yo creo que es un tema, y además con un ciudadano, como bien dice, que no está, y por lo que creo que no, que es, si queréis, yo lo digo a los compañeros, de hablar de las redes sociales en un tema general, que no en este tema. Pero es un tema general, al final. Tú imagínate que sucede, y pongo un ejemplo, ¿no? Sucede una crítica respecto a la Concejalía de Educación, y Silvia Cepas le envía una carta como concejal a ese. Pongo un ejemplo que puede suceder. Entendiendo que la libertad de expresión la hay, pero luego ya está el tema de la falta de respeto. Y la falta de respeto y aquí tenemos a una señora abogada que nos puede decir, y creo que en ese momento hubo falta de respeto y por eso le mando la carta. Por eso no quiero tampoco que... Silvia Cepas, del Partido Socialista. Bueno, yo es que además creo que es una situación muy difícil, pero ya no porque la haya pasado Iñaki o porque nos puede pasar a cualquiera, y de hecho en las redes pues se opina a todo el mundo, lógicamente, y hay veces que te sientes aludido y es como no puedo entrar a responder porque justo cuando respondo se lía todavía más. Si no respondes tienes la acusación de todo el mundo del es que no defendiste y tenías que haber entrado a defender. Igual que hay en otros tipos, ¿no? De ya no solo en redes sociales como tal fulanito, sino o en otros medios, que tú haces tu carta a lo que quieras, ¿no? De lector, tu página de Facebook, uh-huh, en lo que tú quieras. Y claro, puedes poner a caer de un burro literal a una concejalía entera, y a mí ya me ha pasado. Y de hecho, en la concejalía debatimos, porque era de centros cívicos, debatimos del si entrábamos a contestar punto por punto qué cosas estamos haciendo, qué no estamos haciendo, de las que te pueden decir, ¿no? ¿Y cuándo paras? O sea, ¿cuándo paras? ¿Cuando empiezas a justificarte porque parece que no lo estás haciendo? ¿Cuando lo estás haciendo pero tienes que estar todo el rato justificándote del por qué te han dicho? ¿Entras? Porque nadie pide una reunión contigo. O sea, me refiero, es como el opinar, y a mí me parece fantástico que se opine. Y de hecho, es más, de las cosas que ves, de las opiniones que tú ves, tienes reuniones con tus técnicos por esto es verdad, esto no es verdad, aquí podemos mejorar, aquí no podemos mejorar. Pero la línea esa es tan débil del dónde puedo entrar y dónde no puedo entrar, o debo o no debo, uh-huh, es tan fina, que te puede pasar del que lo hagas por un bien y te salga fatal a que no lo hagas y te critiquen porque justo no lo has hecho, ¿eh? Que nos ha pasado ya de todo en estos tiempos. Es la opinión de Silvia Cepas, del Partido Socialista. Señor Suárez, del Partido Popular. Bueno, hablamos del tema de las redes sociales. El tema de las redes sociales, la verdad que es un tema que está dando muchos problemas. Lo hemos visto a nivel nacional. Nosotros tenemos en nuestro partido gente que ha sido insultada y amenazada y acabó en el juzgado. Estoy hablando de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Bueno, es verdad que las redes sociales se prestan a que todo el mundo pueda decir a veces cosas que con cierta libertad por el anonimato. No es el caso. También aquí yo creo que hay que tener un poco de sentido común y muchas veces no contestar a ciertas cosas. Es lo único. Otra cosa es cuando se traspasan derechos o amenazas o insultos. Entonces sí, entonces desde luego hay que actuar. Pero yo creo que también hay que ser muy prudente a la hora de contestar a través de un documento oficial a alguien por una declaración en una red social. Yo creo que ahí se han matado una mosca a cañonazos, sinceramente. Y no entro en si se tiene o no se tiene razón, sino que muchas veces hay que ser más delicado. Y decir que no solamente son las redes sociales, que son todos los medios de comunicación. Y que nosotros todavía estamos esperando, y lo tengo que decir así, una rectificación por parte de Izquierda Esquerra en cuanto en un artículo en el que dijo una posición en una votación, en una moción, in voce sobre el cambio de las calles del barrio, que no ha corregido lo que venía en ese artículo. No lo ha corregido cuando además está constatado que se faltaba a la verdad, que era la votación de lo que se hizo, que no votamos no, que nosotros nos abstuvimos, no votamos. Y no ha pasado más, y lo pedimos, y no se ha hecho. Quiero decir que muchas veces tenemos que, a veces, respetar ciertas opiniones, incluso sabiendo que no son verdad, porque los medios de comunicación y las redes sociales y lo que expresa cualquiera en las redes sociales, pues no dejan de ser opiniones. Siempre y cuando no se traspase los límites de insulto y demás. Pero me parece que Izquierda Esquerra tiene la piel muy fina en algunos temas que le afectan, y en otros, pues bueno, parece ser que no pasa nada. Apetecía, ¿no? Está habiendo un debate paralelo en Facebook, en ciertos grupos donde se calientan demasiado los debates, ¿no? En estos debates participan varios concejales de Tudela de todos los partidos. Entonces, De todos no, porque nosotros no participamos. Yo no. ¿Hasta dónde se debe llegar, ¿no? En estos sentidos. ¿Qué opinéis algo sobre esto? Iñaki Magallón. Yo sí, si te digo la verdad, de Facebook entiendo cero. No tengo Facebook. Tengo Twitter y sí que alguna vez he escrito y demás. Pero Facebook, porque sé sobre todo que debates en redes sociales no hay que tener. Es que eso es de cajón. Porque, no, seguramente, porque vas a poner algo y la coma cambia todo. Y por eso yo creo que debates en Facebook, creo que no hay. Natalia Castro. No, lo digo muchas veces por el tema de la coma. No es lo mismo hablar en un debate que la coma se pone más fácil que no en el tema de... Yo siempre lo he dicho, yo no soy ni de Twitter ni de Facebook. Yo lo que tengo que decir lo digo a la cara, frente a frente, y me parece pues que las redes, ¿no?, te hacen olvidarte de que estás efectivamente no allí exponiendo claramente y que te envalentonan. Pues, y le digo a Iñaki, ¿no? Pues en la pasada legislatura, por lo que han comentado, también pasaron cosas así, ¿no? El propio Iñaki alguna vez lo hemos comentado. Nosotros nos dijeron torpes, chorizos, y en esta legislatura nazi se pidió perdón. Quiero decir, se nos ha hecho de todo. Nuestra oposición, sí, en ese momento no fue hecha, pues sí, pero, eso, la oposición de UPN, sí, pero, no hicimos nada. Quiero decir, nosotros no mandamos cartas a los ciudadanos, ni pues apechugamos y entendimos, ¿no?, que era un poco pues esa, no ese pago que tienes que hacer y ese escuchar a la ciudadanía y lo que digo, ¿no? Pues que el ciudadano escribe, se envalentona y no se da cuenta o a veces no sabe lo que es ya una injuria, una calumnia, una amenaza, ¿no? Pues que no saben, entonces... Silvia, por escuchar tu opinión también. No, yo ahí estoy totalmente de acuerdo. Yo ahí, fíjate, a mí, digo porque lo de los concejales, yo solo he participado, porque sí soy de Facebook, pero el mío personal, ¿eh? No, para lo del partido, ya tiene el partido su propia página. Porque no me gusta justo el que pueda opinar la gente justo donde pongo fotos de mis vacaciones. Entonces, como creo que lo mío es personal y luego está lo del partido. Pero justo solo he participado en un grupo de esos de Facebook donde se tienen muchos debates una vez, y para decir que en uno de esos actos que nos criticaban porque era lo de la UPNA y era la inauguración de este año del curso escolar, que no había habido ningún representante, porque fíjate, ¿no?, porque Carlos y Eneco ya habían salido para decir lo de la UNA y no habíamos ido y no había ido nadie. Entonces puse yo, en ese acto he estado yo. He ido yo en representación del ayuntamiento. Tenemos que... Lo único que dije para que se supiera... Tenemos que terminar, también queríamos... Y me criticaron porque justo era muy poco mediática, porque no contaban conmigo, cuando el día anterior me estaban criticando porque era muy mediática, que fue el pleno del conservatorio. Era como de, si es que ya no se sabe qué hacer, o sea, que es que da igual. Por escuchar también a los oyentes, sí, sí, que nos decían, sí, pero cada partido tiene sus afines, que le hacen el trabajo sucio en las redes sociales, sobre el polideportivo. Lo del deportivo más bien es que tienen que comer todos con ese proyecto, dicen por aquí. En fin, hay opiniones para todo el público, y lo cierto es que ha sido una tertulia por lo menos constructiva, de la que hemos escuchado las opiniones tanto de Iñaki Magallón, concejal del Ayuntamiento de Tudela, Izquierda Esquerra, Natalia Castro, de Unión del Pueblo Navarro, de Silvia Cepas, del Partido Socialista, y del señor Suárez, del Partido Popular. Muchas gracias de verdad a los cuatro. A vosotros. Gracias.